de México. Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música del álbum Obsidiana, con improvisaciones al órgano del artista británico Keith Downes. Keith Downes es uno de los pianistas jóvenes con mayor reconocimiento en la escena del jazz en Gran Bretaña. Y aunque la música que nos ocupa ahora poco tiene que ver con lo que escuchamos usualmente como jazz, el álbum Obsidiana solo pudo haber sido hecho por un improvisador de gran sutileza y sensibilidad. Keith Downes tuvo sus primeras experiencias musicales como organista de iglesia. En años recientes, esto lo ha llevado a revisar nuevamente las capacidades e idiosincrasias de este majestuoso instrumento mediante propuestas improvisativas melódicas y de textura. En 2015, Keith Downes ya había grabado con el prestigioso sello discográfico alemán SM el álbum El tiempo es un guía ciego. Apenas al año siguiente, él y el productor de SM, Sun Chung, recorrieron tres iglesias de Inglaterra, dotadas con órganos de diferente carácter y con espacios acústicos muy distintos, en los que Keith Downes improvisó en solitario las piezas que escucharemos a continuación. La única excepción es la pieza Dioses Modernos, en la que Keith Downes incorpora la participación del saxofonista tenor Tom Challenger. Para la escucha del álbum Obsidiana de Keith Downes, segmentaremos las pistas en dos grupos. En primer término escucharemos los cortes del 1 al 5. Reyes. Negro es el color. Los anillos de Saturno. Viendo cosas y Dioses Modernos. Este último con la participación del saxofonista Tom Challenger. Estamos escuchando el fonograma Obsidiana, con improvisaciones al órgano del gasista británico Keith Downes. A continuación presentaremos los cinco últimos cortes del álbum: El apostador de huesos, Zorros voladores, La canción marina de Sara, El último leviatán y El obsequio. Improvisa al órgano Keith Downes. Thank you. En nuestro espacio de hoy presentamos música del álbum Obsidiana, del sello SM, con improvisaciones al órgano del gasista británico Keith Dowles. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. I need some new clothes, a TV, a cause, a trip to Nirvana, the thrill of applause. I need a wet kiss, I need to confess, I need a vision, religion, the right to be silent, and then to be heard. A week on an island, a diet that works. I need a dose of the Bible, another course in survival. Just talk about the essentials to make me feel alive. A strong cup of coffee, a haircut, a lifeline, a stranger to trust me, my father to love me, Seattle, a sunburn, and lots of Todd Rundgren. I need a guitar to do it on all fours, cool friends, weekends, and someone to die for. When I'm alone on my couch,